y a aportar por ahí más desde ese lado, porque este fin de semana va a haber una presentación aquí en el pueblo de un grupo musical para niños que difundimos también en el espacio Qué Falta de Respeto. Va saliendo todos los días entre las 5 y las 6 de la tarde. Vamos compartiendo música y en este caso también de este grupo. Bueno, así es. Vamos a tener el próximo sábado 12 de octubre la presentación del tercer disco de La Maronma en la comarca. Se llama Del Lago hasta el Mar. Va a realizarse en el Hoyo, en Ruta 40, kilómetro 1896. Las entradas son anticipadas. Hay lugares para poder buscar las entradas, como el kiosco El Lago, en el Hoyo, o la juguetería Didaco en el Bolsón y Epucop en Epuyén. Y también tenemos un teléfono si querés adquirir las entradas en forma anticipada, el 011-31-70-4008. Pero lo mejor es que ahora vamos a charlar, ¿no?, con las chicas de La Maroma, o con Vamos a ellas. hablar con una de las integrantes de este conjunto, con Marisa. Buen día, ¿estás ahí? Buen día, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Bueno, muchas gracias ahí por atendernos. Y bueno, en principio conocemos ahí un poquito sobre el grupo, bueno, porque por las redes y por YouTube y demás se va difundiendo la música y los niños que son muy investigadores empiezan a ir buscar y buscar y por ahí llegan a cosas que a uno le sorprende porque ustedes son de la zona, son de Bariloche. De Bariloche, sí. Exactamente. Bueno, ¿y hace cuánto que están haciendo esta propuesta de la maroma? Bueno, La Maroma nació en el 2010 como fruto de un trabajo de varios años antes, de haber ido componiendo canciones sobre las plantas y los animales de acá de la Patagonia. Y siempre yo estuve en contacto con parques nacionales también, trabajando desde la música. Y aunando criterios y estética para hacer las composiciones. Y bueno, y nació así como fruto de empezar a componer como recurso pedagógico en las escuelas para ayudar a la difusión de estos animalitos en peligro en extinción, especialmente. Y bueno, y surgió ahí sola la necesidad de armar un espectáculo. Para brindar este conocimiento a través de la música. Así que bueno, el año que viene vamos a cumplir 10 años, que va a ser un año muy especial. Y bueno, y tenemos tres discos editados, todos sobre la misma temática de plantas y animales patagónicos. Qué bueno. ¿Y cómo es este trabajo o esta conexión que tienen con parques nacionales? Muy fluida. Yo desde que yo me mudé desde Buenos Aires para Bariloche en el 2004 y siempre me interesó la naturaleza, porque bueno, vivimos en un lugar especial, ¿no es cierto?, todos nosotros. Y bueno, mi canal de expresión es la música, entonces empecé a componer y ahí fui como aunando esto de pedirles información, de ver si estaban bien los términos. ¿No? Cosas de que las canciones se expresen a nivel artístico, algo que también sea correctamente científico, ¿no? ¿Y cuántas personas integran el grupo? ¿Cómo se compone? Nosotras en este momento somos dos, Cristina Villafañe y yo, Marisa Villambatista. Tenemos músicos invitados muchas veces. Varios años hemos sido tres, pero bueno, ahora por distintas razones quedamos dos. Y realmente estamos trabajando un montón este año con la presentación del tercer disco. Estamos con muchos viajes. Hemos tenido la alegría hace 3 años, 2 años de poder tocar en Madrid y en Italia. Y el año pasado fuimos invitadas a Estados Unidos a tocar, a llevar nuestra música a Aspen, que es una ciudad hermana de Bariloche, que es un centro de esquí muy importante. Así que realmente, aparte de Argentina, hemos logrado llevar la música hasta lugares con otros idiomas, ¿no? Que ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora. Y aquí en nuestro país, las presentaciones las hacen en escuelas y también en centros. En todos lados. En todos lados. Pero en escuelas mantienen así una frecuencia. ¿Cómo es ese tipo de presentaciones? Eso depende. Unos años tuvimos, creamos un programa que se llamaba Taller de Música Itinerante con el gobierno de Río Negro. Uh-huh. Y entonces estaba muy bueno porque teníamos un sueldo como docentes y podíamos ir una vez por semana a distintas escuelas de la provincia. Y éramos dos o tres grupos que estaban Viruta y Sudor del Bolsón, por ejemplo, que son amigos muy queridos. Uh-huh. Pero bueno, ese programa 2015 cayó, pero eso fue un deleite porque íbamos a las escuelas rurales, a lugares donde nadie llega. Ahora esas cosas las hacemos por nuestros propios medios o buscando ayuda. Claro. Ahora, por ejemplo, la semana que viene nos vamos a Corralito, ahí cerca de la represa de Alicurá. Uh-huh. A tocar, que nos pidieron, que los niños están trabajando sobre los animalitos de la región. Y bueno, eso lo hacemos totalmente ad honorem, porque sabemos que son lugares con 10, 15 niños en las escuelas, que son escuelitas hermosas. Así que bueno, vamos viendo. Y después tenemos eventos privados o armamos actuaciones, ¿no?, en distintos lugares, teatros. Y ahora hace poquito estuvimos en Neuquén y Roca haciendo una gira de una semana, hicimos muchas actuaciones. En el verano, ahora en noviembre vamos a ir a Viedma, después vamos a ir a Madryn. Y también ahora nos vamos a Chile, a un festival del bosque en Chile que nos seleccionaron. Así que bueno, de todo un poquito. ¿Y cómo será la presentación del próximo sábado? Y el próximo sábado es con mucha alegría porque ya hemos tocado organizado por La Ronda. Es un lugar muy querido para mí porque yo también, es una asociación con orientación Waldorf, así que uh-huh. Yo también soy maestra Waldorf, así que para mí siempre que se pueda colaborar y participar en estos ámbitos que son tan cuidados, de tanta alegría, de tanta solidaridad y trabajo en cooperativa, realmente es un gusto, ¿no? Es una gran alegría. Qué bueno. Y bueno, vamos a presentar nuestro tercer disco, que es el que editamos este año, que abre el panorama de la Patagonia Andina al Atlántico, porque se llama Del Lago Hasta el Mar, y ya también le cantamos a, por ejemplo, a la ballena y a los pingüinos. Hacemos un recorrido desde el bosque, pasando por la estepa, y llegamos al mar. Es muy lindo el recorrido que hacemos con la vegetación y con los animales. Y bueno, eso fruto de haber ido varias veces a tocar a la costa atlántica patagónica, surgieron estas canciones allí. Así que bueno, ese es el disco nuevo que vamos a, el material nuevo que vamos a presentar. Bueno, Marisa, muchas gracias por este contacto. Si nos podés refrescar el horario de esta presentación, y si tenés idea de, bueno, del valor de la entrada y cómo se puede adquirir. Sí, ahí creo que escuché que ustedes lo decían, hay venta anticipada en distintos lugares, que no recuerdo las direcciones. Uh-huh. De allá. Es la convocatoria es a las 16 horas y la maroma va a tocar a las 17, porque va a haber feria, va a haber buffet, va a haber juegos para niños, o sea, va a ser una fiesta. Entonces empieza temprano, tocamos y después tocamos nosotros, y si no recuerdo mal, el valor de la entrada es 150 pesos, o sea que es muy muy accesible, la mitad de un cine, por lo menos el de Bariloche. y bueno, realmente va a ser una fiesta de a la naturaleza, porque el lugar ahí en el hoyo es bellísimo, con un parque hermoso. Y bueno, y muy preparado, muy muy cuidado, muy con cosas muy muy artesanales y lindas para toda la familia. Bueno, buenísimo, muchas gracias, Marisa. Nos vamos a ir de esta conversación escuchando la canción Al Monito del Monte.